Oh, yeah, yeah. Tell about it, Maria. Come on, come on. ¿Qué puedo decir si no hablar de ti y mostrar lo que tú has hecho en mí? Cuando te conocí fue cuando comprendí que mi vida es nada si tú no estás aquí. Yeah.